RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Político. Registro INVIMA PFM 2011-0001849. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2:00 p.m. y desde la FM cada hora le traemos toda la información que usted necesita saber. El efecto del aislamiento en el mes de abril provocó una fuerte caída de la actividad económica en el país. Así lo confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien explicó que en este periodo la reducción fue de menos 20,06%. Explicó que esta cifra es la más baja en la historia de Colombia, producto del frenazo en el aparato productivo del país. Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 38 mil millones de pesos por el paradero de alias Jesús Santrich e Iván Márquez, disidentes de la FARC, quienes abandonaron el proceso de paz y al parecer están radicados en Venezuela. La Universidad Nacional de Colombia anunció que, con el fin de evitar la deserción de los estudiantes que no cuentan con las condiciones para participar en las actividades de una eventual alternancia, las clases del segundo semestre de este año se mantendrán de forma remota. El alma mater aclaró que se permitirá la asistencia a las sedes solo en caso de prácticas. El sector de la remodelación ya cuenta con protocolo para su reactivación. De esta manera se podrá reactivar el trabajo de cerca de 288 mil personas entre maestros de obra, plomeros, pintores y ayudantes de obra. En noticias internacionales, la fiebre de los autocines se expande por Brasil para sortear la pandemia del coronavirus. El Memorial de América Latina, un gigante complejo ubicado en el centro de Sao Paulo e ideado hace 3 décadas por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, abrió sus puertas para recibir a 100 de automóviles. Y en deportes, surge un nuevo chance para que James Rodríguez pueda figurar con el Real Madrid en lo que resta de la temporada. La lesión de Isco Alarcón le abre las puertas al colombiano. El conjunto merengue enfrenta hoy a las 3:00 p.m. contra Valencia en el estadio Alfredo Di Stéfano, compromiso por la Liga de España. Soy Marcela Segura de la FM. Para estas y otras noticias los invitamos a que consulten nuestra página www.lafm.com.co y a que continúen con nuestra programación habitual. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Waiting on your door. broken soul. Leave you by my side. Tell me it's alright. Cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love. Cause it's really got a hold on me. Hold on. Can't stop the feeling, been this way before. But with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you grow stronger day by day. Él escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Rapidito nos llegó el jueves. Por eso les digo que cuando hay un festivo es rico por el día de descanso, pero también porque la semana se siente mucho más corta. Bienvenidos a la Rocola de la FM 98.5. Yo soy Alexa Salazar. Traigo en mi Rocola muchas canciones para hacerte el día mucho más agradable. Yo sé que cada vez que subes el volumen, sonríes más, hacen las cosas con más ganas. Yo sé que en definitiva esto cambia el ambiente y pongo lo mejor de mi parte para que así sea. Con canciones, con historias asombrosas. Les adelanto que la historia asombrosa de esta hora viene con The Commoners. No les voy a adelantar más, excepto que viene música de Wakefield, de Jamiroquai, por aquí vienen Los Aterciopelados, viene Gorillaz, y a continuación The Romantics con Talking in Your Sleep en la máquina del tiempo, la FM 98.5. We'll

segundos de fama y la FM 98.5, es decir, de los saludos a nuestros clasiadictos de la FM. Bendito sea WhatsApp para conectarnos con todas las personas que no tenemos tan cerquita. Un abrazo para Gloria Isabel, para Jeffrey, para Edinson Muñoz, para Otoniel García Orrego, todos ellos clasiadictos que están a través de nuestro WhatsApp. Mención especial para los egresados del Colegio María Elvina de la promoción 2004, creo que es. Bueno, voy a tratar de nombrarlos a todos rapidito. Un abrazo para Pacho, para Mariana Salazar, para Marlon Fernando, Eiber Varela, Jorge Flores, o Flowers, para Lady Bedoya, José Varela, para Edgar Mosquera, Lisa Triana, Sebastián Obando, Natalia Franco, Jennifer Tamayo, Cristian Matiz, los que leen, los que participan, los que se salieron, los que están ahí en ese grupo que ha sido una bendición para muchos de nosotros. Miren que bien utilizado WhatsApp y las redes sociales pueden ser una enorme bendición. A todos ellos y a todos los clasiadictos, un abrazo muy grande. Si vos todavía no tenés tu saludo, acordate, 314-504-9106. Lo dije muy rápido, bueno, 314-504-9106. Los dejo con Crash Test Dummies y esta canción, cuyo nombre es bien difícil de pronunciar. Esta canción se llama... There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been. This boy whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, it always just oh.

Bueno, oído la historia asombrosa del día de hoy que viene con The Commoners y una canción llamada Don't Leave Me This Way. Más que ser sobre la canción, la historia asombrosa es sobre The Commoners, una agrupación de la que yo no sabía mucho, o más bien no sabía nada. Cuando investigué me di cuenta de que pues no había mucho que saber porque solamente habían durado juntos 3 años. Pero no significa que no haya una gran historia detrás. Detrás está la vida de James William Somerville, que es el fundador de la agrupación, que nació en la localidad escocesa de Glasgow. Allí la sociedad no fue muy amable con su orientación sexual, por lo que prefirió irse para Inglaterra y hacer allá su vida normal, su vida personal y también su vida profesional como músico, como el gran cantante que es. Pues fundó The Commoners, que tuvo varios éxitos, pero que lo que hizo fue también versionar canciones importantes, entre ellas Don't Leave Me This Way, que es de Harold Melvin and the Blue Notes originalmente, pero él hizo una versión mucho más movida, mucho más para la época, que fue 1985, y tuvo bastante éxito y lo lanzó a la fama que tanto había venido buscando en medio de su vida tormentosa. Pues tuvieron otro par de éxitos y al final, 3 años de éxitos, se separaron, hubo diferencias, pero James pues continuó su vida profesional y tiene muchas otras canciones que lo llevaron a seguir viviendo de esto, de la música. Así que les dejo esta historia para que escuchen con oídos diferentes, no tanto la canción, sino la voz y el resto de la agrupación. Don't Leave Me This Way, The Commoners en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Me,